después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones. Se hará la estepa un vergel, será considerado como selva. Habitará mi pueblo en albergue de paz, posada tranquila. Eso dijo el conviene que yo me vaya, dijo el maestro. Enviaré al paráclito. Mucho aún tengo que decir, pero ahora no pueden con esto. Se los dirá el Espíritu. Y cuando venga él, los guiará hasta la verdad completa. Recibirá lo mío y lo anunciará a vosotros. Así dijo el maestro. Anda suelto por todas partes, sus dones dando. ¡Hey! No te salgas de la fiesta, que algo grande Dios está tramando. Bienvenido a la aventura, si quieres ser parte de ella, solo tienes que clamar.